Comenzamos esta semana del 13 de septiembre con mucha actividad en todas las organizaciones. Bienvenidos al Foro de Recursos Humanos, donde saben ustedes que lo que más nos gusta es que estén con nosotros empresas, que nos cuenten experiencias y sobre todo que se abran también a todos ustedes para reflexionar juntos en este espacio de 55 minutos donde nos gusta llevar a todas las organizaciones nuevas ideas. Y que, bueno, no va a ser fácil, ¿eh?, aportar nuevas ideas en materia de si estamos totalmente híbridos, si estamos totalmente presenciales. Sé que soy típico y tópico, porque todo el mundo está hablando de eso. Pero hoy me gustaría, con el Observatorio Generación y Talento, que enseguida estamos con todos ellos y con empresas tan interesantes como Enagás, con Repsol, con AXA, con el Observatorio Generación y Talento, con la Comisión Nacional de Horarios, todos van a estar presentes. A ver si somos capaces de aportar algún dato, iba a decir nuevo, creativo, para ver en qué situación nos encontramos en las organizaciones y en las empresas en este arranque de septiembre, donde las personas, lo estábamos hablando, en los últimos 18 meses, si me permiten, han tomado un papel mucho más destacado, importante, de aportación de valor, de compromiso en las organizaciones. Vamos a ver qué nos cuentan todas las empresas y si se quedan con nosotros, le vamos a asegurar también ideas originales en toda la tertulia. Por cierto, lo digo para que no se extrañe, vamos a poner en marcha dentro de unas horas prácticamente el videoblog de un servidor de todos ustedes que después de 19 años no teníamos, ¿eh? No teníamos videoblog. Teníamos muchas cosas, pero no videoblog. Pero pensándolo y trabajando con el equipo y con los asesores también del mundo de los recursos humanos, nos apetece mucho trasladar visiones, experiencias, lo que nos cuentan las empresas en un tono natural, fuera de aquí, de la radio, también fuera del tono de comunicación, sino, bueno, como una persona más, vamos a intentar transmitir ese blog cada 15 días cuando haya temas de actualidad con todos ustedes que esta semana ponemos en marcha. Y con agradecimiento también a Vodafone Empresas por haber sido seleccionado dentro de esos podcast de recomendación que nos ponen pues en una posición también de interesante valor para todos ustedes, que es el valor de las empresas que pasan por aquí, por la radio, por el Foro de Recursos Humanos, en podcast que están no solo de moda, sino que van a estar mucho más para escuchar los sonidos de recursos humanos. Con agradecimiento especial a todas las personas que nos escuchan desde Latinoamérica. Y si por primera vez escuchas, después de 19 años, el Foro de Recursos Humanos, bienvenido. 12 y 9, 11 y 9. Enseguida estamos con el Observatorio Generación y Talento. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. Vamos a comenzar sin más dilación este nuevo programa sobre talento generacional con el Observatorio Generación y Talento, la variante Delta del COVID-19. Se ha hablado mucho de ello, hablamos aquí en nuestro programa de salud de los viernes, ha llevado a muchas empresas a retrasar nuevamente el regreso de sus empleados a las oficinas tras meses señalando septiembre, en este mes que nos encontramos, como el momento de regreso a la normalidad. Otros, en cambio, han iniciado ya ese camino de retornar a los centros de trabajo, aunque sea gradual y parcialmente. Hay de todo, ¿eh? Nos encontramos de todo, de todo tipo de acciones, de todo tipo de opinión. Generalización, fundamentalmente vuelta al puesto de trabajo y también un par de días a la semana online, pero ante la aplicación de la ley del teletrabajo y la propia incertidumbre que todavía genera la evolución de la pandemia, las compañías tienen aún mucho que decidir, ¿eh? Yo creo que están decidiendo también en estos días y sobre la marcha en algunas ocasiones, dada la flexibilidad, no digo que no esté planificado, sino digo dada la flexibilidad y el momento que estamos viviendo, sobre todo de incertidumbre, desde la elección de un nuevo modelo complementario, presencial o un híbrido, hasta las medidas de control en los centros de trabajo y las necesidades también de conciliación de los empleados. Nos hacemos alguna pregunta en el programa de hoy, intentando ser lo más original y al mismo tiempo realista, ¿no? ¿Quieren volver los empleados, los trabajadores a su centro de trabajo? ¿Las expectativas son las mismas en todas las generaciones que trabajan en la organización? ¿Qué hoja de ruta están diseñando las empresas? De todo ello vamos a hablar hoy con tres empresas, con Enagás, con Repsol, con AXA, yo creo que tres empresas representativas en nuestro país, y contaremos como cada mes también con las socias directoras del Observatorio Generación y Talento, Ángeles Alcázar, y Elena Cascante, que saludo ya en primer lugar en estos momentos. Querida Ángeles, ¿cómo estás? Que estás aquí en directo. Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días a todos. ¿Qué tal el verano? Estamos bien, bien. Me alegro mucho de verte. Elena Cascante, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Pues hoy encantada de empezar el curso escolar otra vez en el marco del Foro de Recursos Humanos en estos diálogos generacionales. Y por cierto, enhorabuena por el videoblog, que seguro que será, bueno, un éxito. A ver si te gusta. Es otro tono totalmente diferente en la línea de aportar, ¿no? Hoy también, por cierto, además vamos a estar con un experto en conciliación y horario, José Luis Casero, presidente del grupo de Tempo y presidente también de la Comisión Nacional de Horarios de AROE, que va a estar con nosotros en este programa. Yo quiero recordar también a todos los amigos y amigas de Correos Enagás General y Sandoz Farmacéuticas que nos acompañan siempre en este programa, como promotores también de este espacio. Bueno, Ángeles, muchas personas, ¿no?, están deseando volver, estamos deseando también, yo creo que tocarnos un poco, estar cerca de las organizaciones. Pero otras, en cambio, están muy a gusto, no quieren cambiar la rutina. ¿Podemos hablar de un matiz generacional en esto? ¿Hay generaciones más favorables al regreso que otras? Pues, Fran, evidentemente existe un matiz generacional y para ello tenemos que atender a los distintos parámetros que se han puesto de manifiesto en el estudio de salud y bienestar del COVID-19, que más adelante entrará Elena a comentaros más detenidamente. Pero sí te adelanto que hay que diferenciar entre la salud física y la salud emocional, que ha cobrado una importancia muy relevante y que afecta de manera muy distinta a cada una de las generaciones. Para ello, siendo ambos parámetros muy importantes, hay que ver cómo le afecta la intensidad a cada una de las generaciones y todo ello llevado a lo que sería la vuelta al cole, ¿no?, la vuelta a la oficina. Ya te adelanto que a pesar de que los más jóvenes entendemos y están más preparados y tienen más capacidad para trabajar en distancia, es posible, ya te adelanto, te lo comentará Elena, que psicológicamente necesiten más el contacto con sus compañeros y con la organización. Claro, ¿no? Sospechaba esa reflexión. Aspecto. Bueno, el aspecto relacionado con lo que es la salud física afecta más a los baby boomers. El aspecto de las generaciones más jóvenes, podemos decir que obtienen peores resultados, a pesar de lo que pensemos en el resto de los factores psicológicos y emocionales. Menos, lógicamente, el miedo al contagio, os lo podéis imaginar, ¿no? Y las mujeres, en todas las generaciones, han vivido una situación con mayor intensidad. Pero yo creo que con carácter previo y para centrar el tema del debate, yo creo que debemos de hablar de la lo que ha producido un cambio de la pandemia ha sido en los usos y costumbres, ¿no?, en el ámbito personal y laboral. Y en este caso, pues el teletrabajo o el trabajo a distancia lleva intentando consolidarse desde el año 2000 y, sin embargo, prácticamente estaba ya consolidado en muchas empresas en el que se teletrabajaba 2 días, ¿no? Pero lo cierto es que el COVID lo ha convertido en una necesidad, y las empresas han realizado en este sentido una gran labor de gestión y deben continuar, como tú bien has dicho, creativos en esta materia. Apuntar que las personas, según nuestro estudio de salud y bienestar, que no trabajan en remoto tienen más incertidumbre y, sin embargo, las personas que están trabajando en remoto, cuanto más días trabajan, tienen mayor ansiedad. Por tanto, estos parámetros tenemos que jugar con ellos. Yo creo que esos comités de riesgo de salud que están creados en todas las compañías han estado viendo y tienen que seguir analizando lo que sería irregular un poco el tema de las videollamadas, el tema de la desconexión, el racionalizar esos procedimientos para las videollamadas, los temas de conciliación, que José Luis tendremos oportunidad de escuchar su opinión al respecto. Fijaros que, según un estudio de los proveedores de servicios de VPN, se ha estado trabajando un 25% más. Quiere decirse que han estado conectados en media 2 horas más los trabajadores, ¿no? Por tanto, yo creo que recursos humanos, en este sentido, tenemos dos funciones muy importantes, que es la gestión del tiempo y la desconexión. Hay, para abrir un poquito la boca del debate, yo creo que hay dos temas centrales, ¿no? Que es el miedo al contagio y lo que sé, cómo en el ámbito emocional, cómo se incorporan las personas y las distintas generaciones. Fijaros que un estudio reciente de la Fundación de Caja de Ahorros, de Funcas, dice que tan solo 3 de 4 trabajadores de cada 10 en este momento querían seguir teletrabajando. Hay aquí una vertiente que podemos ir hablando, es decir, teletrabajo sí, con unas condiciones, con unas culturas, pero evidentemente también cada generación y cada persona lo vive de manera distinta. Elena, desde el punto de vista del estudio que estáis haciendo en el Observatorio, o que habéis hecho en el estudio del Observatorio de Generación y Talento, claro, estáis hablando, aquí hemos hablado muchísimo de salud, también los viernes nos paramos de hablar en Valor Salud, de la salud psicológica, ¿no? Uno de los grandes retos de todas las organizaciones en este regreso, porque ha mencionado Ángeles la ansiedad y lo digo públicamente, es decir, me lo estáis contando todos, que hay mucha ansiedad en estos momentos en las organizaciones, incluso en el regreso, tanto a nivel online, presencial, porque uno vuelve y parece que vuelve como el primer día del cole, pero después de una pandemia, ¿no? Por lo tanto, no se sabe muy bien cómo se va a reaccionar. Y mantener la atención no es tan fácil como antes, aunque antes también era complicado. ¿Cuál es tu opinión, Elena? Bueno, pues efectivamente tenemos que poner foco a este tema que estás tú abordando y que nosotros llevamos abordando desde que identificamos el impacto que estaba teniendo la crisis sanitaria en la salud psicológica y emocional de nuestras personas, ¿no? Yo creo que ahora estamos en un arranque de curso, ¿no? Siempre mentalmente parece que tenemos que poner foco en proyectos nuevos y yo creo que ahora más que nunca las organizaciones tienen que trabajar, minimizar el impacto de que está teniendo, que ha tenido esta crisis sanitaria en la salud de las personas. Hasta ahora ha sido una locura para todos los equipos de recursos humanos abordar esta crisis sanitaria, pues porque de la noche a la mañana tuvieron que poner a todos sus equipos a teletrabajar, a desarrollar toda esta digitalización súbita, ¿no? En dar herramientas a aquellas personas que tenían menos conocimientos digitales para abordarlo, todo lo que tenía que ver con medidas de seguridad y salud, ¿no? Con respecto al COVID, pero aunque sabemos que ellos identificaban que lo dicen, ¿no? Que realmente estaba minimizándose la salud en las personas con respecto a esto, no había un termómetro que analizara cuál era realmente el impacto y sobre quiénes trabajar. Y precisamente nosotros hemos abordado este trabajo y hemos hecho este análisis para comprender en base a diferentes variables psicológicas, el nivel de incertidumbre que tienen nuestras personas ante el cambio de sus condiciones laborales, ante la pérdida del puesto de trabajo, ansiedad generalizada por la situación, ¿no? Y también sintomatología depresiva. Bueno, pues nosotros, ¿cómo hemos podido analizar esto? Hemos podido hacer ese termómetro de salud con diferentes variables sociodemográficas, comprendiendo además que colectivos estaban más afectados y también por variables laborales, pues podemos decir, desafortunadamente, que todas las personas están impactadas. Pero hay colectivos con mayor impacto que otros y tenemos que tratarlos y gestionar ya su salud si queremos tenerlos al 100%, no solamente teletrabajando, también en esta a partir de ahora, ¿no? Y como decía Ángeles, y también un poco por volver a poner el acento, sobre todo tenemos que contemplar que las mujeres están mucho más afectadas por el nivel de incertidumbre, por ansiedad generalizada, por sintomatología depresiva que los hombres, quizás porque a lo mejor somos más vulnerables a estas situaciones, porque nuestra responsabilidad nos lo hace vivir de otra manera. Que los jóvenes, nuevamente, insisto, aparte de que Ángel lo ha comentado, nuestros jóvenes, los Z y también los millennials, que ya llevan vividos dos crisis, ya viven con un grado elevadísimo, ese nivel de incertidumbre sobre una realidad laboral que no la ven nada clara. Y luego la gente más senior, más vivible, claro, pues con el tema de la ansiedad por la preocupación al contagio. Eso lo tenemos totalmente diagnosticado. Todo eso incrementa. Entonces, la ansiedad y la incertidumbre, ¿eh, Elena? Claro, es que todo esto lo está incrementando. Lo que pasa es que también es verdad que si nos planteamos cómo abordarlo, también tenemos que comprender que tenemos que abordarlo a toda nuestra gente, porque todos estamos afectados de alguna manera, unos más, otros menos, pero todos estamos afectados, pero también invitar a la reflexión de que lo abordemos desde esa realidad generacional, porque nosotros, aparte de haber hecho ese trabajo, hemos hecho un trabajo previo, que justo lo terminamos antes de la crisis sanitaria, donde definimos cómo era la salud física, psicológica, social y laboral de cada una de las generaciones. Y ojo, porque ya traíamos en nuestra mochila indicadores que nos decían que las cosas no nos iban tan bien como pensábamos. Y si además a esto añadimos añadimos la situación de la pandemia, todavía pues ha impactado más en nuestra salud. Entonces, bueno, ¿cómo abordarlos? O sea, tenemos que minimizar este impacto para que nuestras personas vuelvan otra vez a tener, pues, no sé, a tener esa fortaleza emocional y mental que todos necesitamos para abordar nuestros trabajos. Y para ello, nosotros en el observatorio lo que hemos hecho ha sido desarrollar un programa específico en base a estos dos diagnósticos para poder trabajar, para que las empresas puedan trabajar con sus personas por colectivos, por generaciones, para reducir la ansiedad, para dar herramientas que incrementen los recursos psicológicos para manejar la realidad y gestionar el día a día, para que haya una adopción de nuevas conductas que mejoren la salud psicológica y para ayudar en el desarrollo de su inteligencia emocional vinculada al autoconocimiento, ante la imagen, ante la autoestima. Ayudar y tenemos estos programas en marcha. Esas son las claves, Ángeles, Elena. Ahora seguimos profundizando, pero yo creo que es un buen momento, antes de la pausa de 26:40 que está registrada, que nos digan unas primeras opiniones, las empresas que tenemos, y vamos a ir dando paso a las empresas porque vamos a tener tiempo para la tertulia. Enagás, conexión directa con Enagás, con la gerente de diversidad y compromiso, Teresa Blanco. Querida Teresa, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, buenos días, Fran. Bien hallado seas. Muy buenos días. Por invitarnos. Me alegra mucho saludarte. Está con nosotros aquí Salvador Lorenzo, gerente de diversidad y conciliación de Rexol. Salvador, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Bueno, vamos por partes. Gracias a vosotros. Teresa, ¿cómo volvéis cómo volvéis al cole? ¿Cómo volvéis a la actividad? ¿Cuál es el caso en Agas en estos momentos, a esta hora y en este día? Pues el caso Nagas rápidamente, porque he hecho un breve resumen. Nosotros pues seguimos teletrabajando a todos los colectivos, a excepción de los que están en instalaciones, lógicamente. Y bueno, pues por centrarme no desde el momento en el que pusimos en marcha el programa de teletrabajo, sino en la situación actual, pusimos en marcha en el mes de junio un plan de retorno. El 15 de junio se activó el plan con la reincorporación obligatoria de la plantilla de oficina en Madrid, en concreto, hasta un máximo del 50% del aforo biológico, aumentando posteriormente en julio hasta un 75%. Es obligatoria la presencia de toda la plantilla, a excepción de las personas calificadas como vulnerables por seguridad y salud, incluyendo las mujeres embarazadas, cuya reincorporación desde esa fecha está siendo voluntaria. Y bueno, pues las características generales de esta fase de retorno, te diré que es una combinación de presencia física y teletrabajo, pidiendo además la formación de equipos estables que roten entre sí. Y claro, por otra parte, también hemos lanzado la propuesta de realizar una jornada flexible con asistencia presencial en horario de mañana y teletrabajo por las tardes, evitando la hora de la comida en la oficina. Se ha cancelado. Vale. Enseguida, Teresa, si me permites, enseguida pues seguimos. No es que después de la pausa continúas con nosotros, pero quería saber la primera, en un Perfecto. Minuto, de Repsol, cómo lo estáis haciendo, y luego continuamos todos juntos después de la pausa. Bueno, el caso de El Salvador, Lorenzo, adelante. Pues de una manera muy similar, como dice la compañera de la GAS, con la diferencia que empezamos el año anterior. Es decir, esta reincorporación gradual, respetando el sistema de aforos, que fueron creciendo paulatinamente conforme se iba comprobando la evolución de, de la situación, es decir, que no había contagios, en fin, que se podía desarrollar el trabajo con cierta normalidad, pero ya digo que eso se comenzamos en el mes de mayo del año pasado. Pero la situación es muy similar, es decir, intentando con todas las cautelas y medidas que nos ayuden a minimizar el riesgo, lógicamente, de contagio, en cuanto al uso de espacios comunes, ascensores, etcétera, todo tipo de recomendaciones, que son las que, lógicamente, todos conocemos y que nos daba tanto Salud como las medidas concretas de Bueno, pues vamos a estar con, iba a decir, la situación del caso Repsol, caso Enagás, en estos momentos en la vuelta al trabajo en septiembre con el Observatorio Generación y Talento, y a la vuelta también damos paso a AXA, que nos está esperando también, y la visión de José Luis Casero, que nos acompaña también como presidente del Grupo Tempo Consultores y Asesores y presidente de AROE, Comisión Nacional de Horario. Vamos a ver cómo nos organizamos o cómo se está organizando la empresa en esta materia, porque horario sigue habiendo horario, claro. Pero es que ha habido un momento que no había. Entonces, vamos a ver cómo nos organizamos. 12 y 26, continuamos enseguida. La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. Apúntate. La vuelta al trabajo es el tema clave en estos momentos en todas las organizaciones y en todas las empresas, y también aquí en el Foro de Recursos Humanos. Hoy con el Observatorio Generación y Talento, estamos con Enagás, estamos con Repsol, con AXA, con empresas. Es la voz de las organizaciones en vivo y en directo. Sigue Elena Cascante y sigue Ángeles Alcázar con nosotros. Y después de la pausa estábamos escuchando las experiencias, en este caso de Salvador Lorenzo, gerente de diversidad y conciliación de Repsol, y de Teresa Blanco, gerente de diversidad y compromiso de Enagás. Y con Teresa me hacías un adelanto de lo que estáis trabajando, pero ¿qué hoja de ruta para el retorno contempláis y cuáles son, en este caso, las prioridades, Teresa? Pues mira, nuestra prioridad es muy válido, pero es la seguridad, salud y bienestar de los profesionales y de sus familias, claro. Entonces contempla el mantenimiento de todas las medidas de seguridad y salud en las instalaciones y en las oficinas de la compañía. Hemos hecho evolución de análisis de los indicadores de evolución de la pandemia y, bueno, pues todo nos indica que tenemos que mantener. Principalmente, como te decía antes, era el mantenimiento de ese 75% del aforo biológico en la oficina, si llegan a ese 100%, y siendo obligatoria la incorporación de todo el mundo, excepto de las personas vulnerables. También es importante ese mantenimiento de esa instrucción de que los equipos sean estables y que roten entre sí. Y, por supuesto, pues otras medidas menores, que no son tan menores, como la toma de temperatura en las oficinas, la realización mensual de un test de antígenos, la recomendación de mantener el máximo posible la mascarilla en el puesto de trabajo, la monitorización de las condiciones del edificio, control de las visitas que requieren pues un permiso especial por parte de Seguridad y Salud y del director general, los viajes corporativos que se guardan las medidas de salud y de seguridad del país de destino. Todo esto pues es el pan nuestro de cada día, lo recordamos recurrentemente, y bueno, pues hemos facilitado a todos los profesionales una guía de recomendaciones para su retorno progresivo durante 2021, esperemos, y este documento se estructura de acuerdo pues al ciclo de vida del empleado en una jornada laboral. Contempla desde la salida de su domicilio, el desplazamiento al centro de trabajo, la estancia en el mismo y la vuelta a su hogar. Muy interesante. Estamos recorriendo, como digo en directo en estos momentos aquí en Capital Radio, en el Foro de Recursos Humanos, cómo se están incorporando las plantillas prácticamente en directo en Enagás. Ahora nos vamos a AXA enseguida y estábamos hablando con Repsol, en este caso también con Salvador Lorenzo. ¿Cómo? Yo creo que en estos momentos, Salvador, la flexibilidad, la conciliación, la salud son puntos de mayor interés de regreso a la oficina, pero ¿cómo está la plantilla en este caso? Iba a preguntar cómo están las personas de Repsol, pero ¿cómo está la plantilla en este regreso? Bueno, de hecho, estaba escuchando atentamente cuando hablaba antes Elena, precisamente sobre lo que es la salud emocional. Lo que hemos hecho a lo largo de estos año y medio largo es preguntar con cierta frecuencia a los empleados, para conocer la voz del empleado, para que nos informe precisamente de cómo está viviendo, cómo está sintiendo. Bueno, a ver si pasa nuestra sirena. Decía, ¿cómo está sintiendo? No pasa nada, es que preferimos tener algo aireado el estudio. Claro que sí. Decía, ¿cómo está viviendo? ¿Cómo está teniendo la experiencia? Sí. ¿No? Aquí se han hablado muchas cosas, que estamos hablando desde el presencialismo digital, ¿no? Que hemos llamado ese estar permanentemente conectado, uh-huh. El aislamiento, que en muchas ocasiones también era uno de los temores, ¿no? Y que más se ha podido producir y que más ha invitado o ha animado a muchos de los empleados de la compañía a desear retornar, ¿no? a una cierta normalidad. Pero tengo aquí unos datos que yo creo que es interesante uh-huh. conocer. Adelante. Porque decíamos que es que preguntar al empleado nos puede ayudar a dar pistas también de cuáles son sus certezas, sus incertidumbres y cómo hemos gestionado tanto la parte del periodo de confinamiento como el periodo posterior de reincorporación. Y las cifras son bastante positivas, ¿no? Porque si la pregunta global de cómo ha gestionado Repsol primero el confinamiento y todos los procesos posterior de comunicación, recomendaciones, etcétera, el 81,6% de los empleados consideran que ha sido positivo. Algo que preocupaba y preocupa sobre todo a los líderes, a los responsables de equipo, era la cohesión de ese equipo, la productividad en definitiva, ¿no? el compromiso, y el 84% de los empleados consideran que se está haciendo el trabajo en equipo de una manera óptima. Es decir, uh-huh. Es cierto que estas cifras, dices, son elevadas, pero quizá también se debe a que Repsol veníamos trabajando o teletrabajando desde hace más de 10 años. Claro. Yo creo que no arriesgaría a decir que fue menos traumático el proceso de confinamiento y posterior, quizá porque existe esa experiencia. Y eso es una experiencia que es cierto que ha sido más masiva y había muchas personas que no teletrabajaban, pero eso creo que ha ayudado bastante. Estáis más acostumbrados. Ha ayudado, ¿no? Bastante. Sí, sí, sí. Antes comentaba sobre el retorno, ¿no? Decías, uh-huh. Y quisiera anticipar algo, y es la posibilidad, digamos, de retorno o ver cómo este retorno puede cambiar algo a lo que alguien estaba ya acostumbrado, depende también de la madurez de los equipos. Es claro. Decir, hay equipos que, no tanto de la edad, sino de la madurez del equipo. Es decir, equipos acostumbrados a teletrabajar, a que haya personas trabajando en distintos lugares de una manera síncrona o a veces asíncrona, ayuda también a entender que la fórmula híbrida es una fórmula que funciona bastante bien. Y muy importante, ese retorno, el garantizar la salud, decía también la compañera, establecimos unos procedimientos o formativos, digamos, uh-huh. precisamente para garantizar que todos los empleados cuentan con la formación y la información suficiente, además de todos los medios de prevención en la reincorporación, para reducir y minimizar al máximo la posibilidad del contagio. Caso Repsol, así se está haciendo en Repsol en estos momentos, en la vuelta a la oficina. Caso también AXA. Nos vamos rápidamente a AXA con la directora de Cultura, Talento y Experiencia, Empleado, Inclusión y Diversidad de AXA, que nos abre las puertas en estos momentos de la compañía, con Mireia Muñoz. Querida Mireia, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Pues muy bien y encantada de estar aquí con vosotros. Buenos días. Muchísimas gracias, muy buenos días. Bueno, ¿cómo estáis en AXA? ¿Cómo se ha planteado el regreso a la oficina? ¿En qué fase estáis? Pues estamos a punto de dar un paso importante, que es estar por fin de nuevo todos juntos. Nosotros lo que hicimos en primer lugar ya hace tiempo fue tomar la voz de nuestros empleados y entender, pues, quién quería volver de manera voluntaria, quién tenía algún tema lógico que le impedía volver, quién era colectivo sensible. Y en base a eso hemos organizado la vuelta. Ya desde junio del 2020 ha habido personas que han regresado de manera voluntaria a los centros de trabajo, por supuesto, todas las medidas de seguridad y salud. Pero en junio de este año, en 2021, empezamos ya un retorno mucho más masivo, uh-huh. por olas, gradualmente, y en función de lo que nos habían dicho nuestros empleados en esta encuesta, para en qué momento querían regresar, y también por colores, ¿no? En nuestro caso, divididos en dos grupos, verdes y azules, que iban alternando cada semana, pues para un poco ir controlando progresivamente ese ratio de ocupación. Ahora, en unos días, a partir del 20 de septiembre, viendo un poco pues el porcentaje de vacunación, ¿no?, de la población, que en nuestro caso, viendo el segmento de edad de nuestros empleados, es muy, muy alto, uh-huh. hemos decidido pues la eliminación de estos grupos burbuja y para poder estar ya por todos, por fin, cerca de nuevo, ¿no? Uh-huh. Pero cerca ha sido el lema que nos ha acompañado durante todos estos 18 meses de situación excepcional, y ahora por fin estaremos todos cerca, por supuesto. Seguimos controlando ratios de ocupación y todo el plan de seguridad y salud seguirá vigente porque es un eje fundamental. Uh-huh. Permitirme, esto no estaba previsto, pero tenemos a Repsol, tenemos a AXA, tenemos a Enagás. ¿Queréis saber algo de vosotros? ¿Cómo lo estáis haciendo? ¿O alguna curiosidad? No sé, Teresa, Mireia o en este caso nuestro invitado también, Salvador, si tenéis alguna curiosidad, alguna cosa aquí en vivo y en directo en este programa de Recursos Humanos. No sé, Salvador. Bueno, yo puedo decir que sí que me resulta llamativo la pregunta de si quieren o no retornar. Es decir, cómo ha sido esa respuesta, ¿no? O si hay alguna segmentación que pueda ser llamativa en cuanto a colectivos, ¿no? Uh-huh. Sería curioso saber Mireia, esa voluntariedad. Mireia. Pues ha habido de todo. Yo creo que sí que había un deseo de regresar, pero obviamente había diferentes situaciones personales. Uh-huh. Había un colectivo, claro, de personas que quería regresar ya, y esas personas voluntarias regresaron ya el año pasado, un colectivo pues más reducido. Y luego había dos diferencias fundamentales, más allá de regresar o no, es puedo regresar en cuanto me digáis o necesito un tiempo para organizarme, ¿no? Por determinadas situaciones, cuidado, claro, de mayores, de cuidado de menores, también por colectivos sensibles o por situaciones emocionales, ¿no? De tengo miedo, siento ansiedad, diferentes situaciones. Lo hemos ido haciendo, organizando en función de esas preferencias. Los que no tenían ningún problema para organizarse han vuelto primero, los que tenían más complicación han vuelto unas semanas más tarde, de cara a que pudieran gestionar las diferentes situaciones. Las personas que más específica pues han vuelto más tarde y han tenido mucho apoyo durante ese tiempo. Uh-huh. Y obviamente las personas sensibles pues se ha ido estudiando cada caso de una manera particular con el servicio médico para tomar, uh-huh, diferentes situaciones y decisiones. Uh-huh. Teresa, en tu caso me imagino que, bueno, todos los modelos híbridos, no sé si para encontrarnos en la oficina o no encontrarnos en la oficina, lo que sí ha hecho es cambiar las formas de trabajar, me imagino que también en Enagás con peculiaridades, ¿no? Sí, desde luego. Nosotros, bueno, es cierto que en Enagás no tenemos la andadura y la solidez de Repsol, Salvador, que te oía, pero sí que pusimos en marcha en 2017 con Consolidación en Madrid en 2018 un modelo un programa de teletrabajo. Uh-huh. Y bueno, pues cuando aterrizó esta crisis de salud, no nos pilló descolocados del todo. Desde el primer momento dimos una instrucción generalizada y proporcionamos conexiones a todas aquellas personas que aún no se habían podido sumar por razones internas o personales al proyecto. El modelo híbrido, pues yo creo que sí que es verdad que es un éxito. Nosotros, antes alguien hablaba de la desconexión digital, creo que ha sido Elena o ha sido Ángel, ya me acuerdo. Uh-huh. Y nosotros, un poco para poder compaginar pues variables como es una correcta gestión del tiempo, un correcto liderazgo en remoto, una correcta cohesión de equipos, también ponemos en marcha una campaña ahora de desconexión digital que contempla pues talleres de salud digital dirigidos a toda la plantilla y bueno pues inputs dirigido a los managers para que sepan gestionar correctamente estas plantillas que están pues a su vez divididas en dos modelos. Nosotros ahora mismo estamos analizando la posibilidad de ampliar el programa de teletrabajo hasta en torno a un 40% de la jornada según qué posiciones y bueno pues estamos valorando los distintos aspectos que ya venía para incorporar al programa que ya teníamos en Enagás de cara a adaptarlo a los términos recogidos en la reciente ley 10/2021 de trabajo a distancia. Uh-huh. Y bueno, pues es que el objetivo, lógicamente, es lograr una mayor autonomía y flexibilidad en el trabajo al tiempo que se favorece la conciliación de la vida laboral y personal de los, uh-huh, profesionales. Es verdad, hay que trabajar mucho porque los híbridos lo que tienen es esa dualidad o esa polarización, ¿no? A la hora, sobre todo, de gestionar equipos, ¿no? En diferentes modalidades, pero yo creo que es un éxito y, sobre todo, la tendencia de las nuevas tecnologías, ¿no?, nos permite trabajar de otra manera. Claro, has mencionado lo de trabajar. Aprovechando que está José Luis Casero con nosotros, desde la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles. Querido José Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días a todos y a todas. Bueno, se ha hablado mucho durante estos 18 meses, si hemos trabajado más, si hemos trabajado de otra forma. Pero la vuelta, en la vuelta, todas estas adaptaciones, realmente las medidas adoptadas por las empresas han sido conciliadoras cuando coincidían en un mismo espacio, hogar, familia, cuidado, educación. Cuidado, que sean dos días a la semana, todavía este contexto lo tenemos, ¿eh? Mm. Mejor o peor preparados, pero lo tenemos. Pues te respondo decir no y sí. No, porque hay que verlo en su contexto, indudablemente. Es decir, hasta mayo del año pasado vivimos una situación catastrófica en nuestro país. No se teletrabajó, únicamente, es decir, se hizo lo que se pudo. De pronto a casa, con los niños, las casas no estaban preparadas para soportar un trabajo a distancia, y menos los padres que tenían a los niños, colegios, profesores, es decir, fue un caos absoluto. Y cuando digo que sí, es que progresivamente las empresas, que han sido muy permeables a esta situación, pues han ido estableciendo mecanismos, es decir, indudablemente las empresas trabajan para obtener resultados positivos y vieron que esta situación, que se iba a prolongar el tiempo, exigía medidas importantes de adaptación de los puestos de trabajo, inversiones en tecnología, formación de los trabajadores, que muchos no tenían una formación adecuada, y digamos que avanzan progresivamente a una situación más óptima. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar, Fran? Pues mira, hay una frase de Antonio Machado que dice que los que están siempre de vuelta de todos son los que no han ido a ningún lado. Dicho esto, hemos aprendido la lección, porque ahora que hablamos siempre de vuelta de una cierta normalidad, parece que se nos olvida todo lo realizado, todos los esfuerzos de las empresas que han realizado en esas inversiones, en esa formación, y hacia dónde vamos a caminar. Si no ha pasado nada en este país, yo creo que tenemos que empezar a hablar no tanto de un modelo híbrido, que es como ni blanco ni negro, blanco, negro, gris, es decir, la situación o presencial o a distancia, todo absolutamente, sino una nueva forma de trabajar. Se ha producido un cambio de paradigma, no porque lo hubiésemos deseado, sino por una necesidad que ha estado ahí, y las empresas van a tener que caminar para dar pie a esa conciliación tan compleja, que es adaptable a todas y cada una de las situaciones de las personas de la empresa. ¿Pero hemos aprendido, José Luis, o nos falta todavía mucha formación? Porque, vamos, el que les habla se ha tenido que adaptar muchas veces a hacer programas de radio en ubicaciones realmente no habituales, y uno siempre tiene que dedicar más tiempo cuando no está acostumbrado a una tarea, pero llevamos 18 meses. ¿Estamos formados, los equipos, hablaba Salvador antes, los líderes? ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que la formación es una de las asignaturas pendientes de ese Real Decreto del año pasado de trabajo a distancia, de la ley 10/21 de este año de trabajo a distancia, y nuestro deseo puede ir en una línea, pero la necesidad y las situaciones particulares de la empresa van en otra. Es decir, voy a poner un ejemplo, el famoso presentismo, que antes de la pandemia decíamos pues tremendo, es decir, que provocaba pues graves distorsiones dentro de las organizaciones. Pues ahora el presentismo digital, ese absentismo online, pues es mucho más peligroso, muy más peligroso, y además más fácil y más cómodo para el trabajador y para la empresa. Voy a poner un ejemplo real, no voy a decir la organización. Un amigo que trabaja en una productora me hablaba que él trabajaba a las 9 de la mañana y ahora se conecta a las 8. Nadie se le agradece. Antes tardaba una hora en comer, tiempo medianamente sensato, ahora come en su casa en 10 minutos y sigue conectado. Entonces, eso, ¿cómo se refleja, José Luis? Es que esto, trabajo más que antes. No, lo que no sabías era gestionar tu tiempo, ni antes ni ahora. Es decir, tenemos que ser capaces de aprender a gestionar y racionalizar nuestro tiempo de trabajo, tanto desde un punto de liderazgo de la gente que está dirigiendo la empresa como por parte de los trabajadores. Yo con esto no quiero echar la culpa siempre a la empresa, al contrario, hay muchísimos trabajadores que se autoinmolan ellos mismos en esa situación de estar permanentemente conectado. Claro. No es rentable, no es productivo, eso no es lo que quiere la empresa, y eso es lo que hay que entrenar en una serie de habilidades que a día de hoy, ni antes con la gestión del tiempo presencial, ni ahora con la gestión del tiempo en online. Ángeles. Pues efectivamente, lo que ha dicho José Luis va un poco en lo que había dicho yo al principio, ¿no? El tema fundamental ahora es el tema de hacer formación en el tema de gestión del tiempo y la desconexión. Y en eso generacionalmente también tiene mucha influencia, porque las generaciones muy jóvenes tienen clarísimo, con carácter general, cuál es su horario y cómo gestionar el tiempo. Seguramente ese señor o amigo de José Luis que a las 8 de la mañana se pone a trabajar, si fuese las generaciones más jóvenes, si hubiera ido a las 8 de la mañana a hacer footing por el Retiro, ya a las 9 se hubiera conectado. Y en vez de comer en esos 20 minutos, posiblemente pues hubiera utilizado su hora de comida. Las generaciones, sobre todo más senior, que no estamos acostumbrados al teletrabajo y que sí estábamos acostumbrados al presentismo, no sabemos gestionar nuestro tiempo, y esto es importantísimo porque no somos productivos. Trabajar X horas, más horas, no quiere decir que seas mejor, y realmente eso sí lo tendremos que aprender. Pero está aprendiendo, esta generación está aprendiendo también. No, esta generación está dando unos pasos súper avanzados, eso ya te lo digo yo. Bueno, pues estamos en la recta final del programa, tenemos hilo directo con Enagás, con Repsol, con AXA. Mireia, desde AXA, no sé si quieres añadir algo, y sobre todo te pido un reto, ¿no?, para los próximos meses, en el momento en el que estáis a punto de retornar y veros las caras de nuevo de otra forma en AXA. Pues tenemos un reto bonito por delante. Antes lo comentaban los compañeros, ¿no?, donde vean profundamente las maneras de trabajar. Se ha hablado mucho sobre cómo va a ser ese modelo híbrido, cuántos días de teletrabajo, cuántos días en presencial, pero yo creo que va mucho más allá de eso, ¿no? Más allá de tantos días o de cómo vaya evolucionando ese modelo, la clave es el para qué. ¿Para qué vamos a ir a la oficina? Sí, se nos ha ido la conexión con AXA. Bueno, pues se nos ha ido la conexión con AXA. Salvador, desde Repsol. Bueno, pues continúo con lo que estaba diciendo la compañera. Ese para qué, efectivamente, nos lleva también a repensarnos los espacios físicos de las oficinas. Bueno. Llevamos ya tiempo trabajando. Bueno, en Repsol pusimos en marcha un piloto que llamamos Digital Workplace, que lo que ayuda es precisamente es para qué están los espacios en la oficina. Hay espacios de colaboración, hay una forma de trabajar diferente, porque la digitalización te lo permite, obviamente. Para nosotros, de luego, el reto fundamental es, llamémosle trabajo híbrido, trabajo a distancia, trabajo en remoto, es cómo combinar buscando la máxima eficiencia en los dos. Porque para nosotros no es una contraposición, es un continuo. Es decir, tu trabajo es un trabajo que puedes desempeñar sea en tu domicilio o en una segunda residencia, se puede dar el caso, o, por supuesto, en la oficina. Pero siempre basado en, digamos, en una ecuación, que es, por un lado, la responsabilidad y, por otro lado, la confianza. Yo creo que eso es la que será la clave del éxito. Luego, el porcentaje de tiempo será variable, habrá puestos que son importante 100% esto que estás diciendo, trabajables, Salvador. Pero creo que eso es importante porque eso hay que ayudar a los equipos, a los líderes, a liderar de otra forma. Hablabais de formación y me parece más importante, o no más importante, el cambio de conducta. Hay un cambio de comportamiento, es un cambio cultural, es una transformación, y tenemos que llevar a gestionar ese cambio, porque hay resistencias, hay formas de trabajar que venimos realizando durante décadas, y cómo cambiar esto, y sobre todo también corregir ineficiencias que se han producido, como bien has dicho antes, durante el periodo de confinamiento, lo que eso no era teletrabajo, sino que era el estar prácticamente, como no tienes otra cosa que hacer, pues estar todo el día conectado, ¿no? Entonces yo creo que esas ineficiencias, esos vicios, digamos, que se pueden adquirir, modificarlos en aras de buscar la productividad, pero también la conciliación y la... Me ha parecido muy interesante también, ¿no? He tomado nota, la madurez de los equipos también. Correcto. Es clave en el futuro. En Agas, para acabar, Teresa, tu reto. Pues mira, yo, como decía, ahora mismo no sé si ha sido AXA o Repsol, la vuelta a la normalidad no ha sido José Luis. No puede obviar las nuevas formas de trabajar, porque tenemos por delante además la oportunidad de mejorar nuestra vida personal y profesional. El teletrabajo, bueno, pues es un modelo que permite la autogestión del tiempo de cada persona, y se nos presenta como una fórmula para facilitar la conciliación de la vida personal y laboral, incrementando además la satisfacción del profesional. Nosotros hemos recogido datos también en las encuestas de opinión recientes y ha sido así. Ocurre una cosa, tenemos todos la obligación, algunos tenemos ya una andadura, otros no sé si la tienen o no la tienen, pero es obligatorio cambiar la cultura del presentismo, aunque sea digital, por la cultura de los objetivos. Esto es lo que va a conseguir que, bueno, pues podamos compaginar saludablemente estos dos modelos de trabajo. Teresa, como siempre, un abrazo muy fuerte a todos, a ti y a todos los hombres y mujeres de Enagás. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Fran. Gracias, José Luis. Y por ahí fuera, digo, en Europa, en el mundo, somos globales ya todos, ¿eh? Sí. ¿Cómo andamos en esta materia? Bueno, un poquito más avanzados, según diremos al norte, y un poquito más con más retrasos en la parte sur. Yo pido decir que no olvidemos todo lo que hemos vivido, la gente que ha fallecido, y que las lecciones de vida y de empresa que hemos tenido, como decía también Ángeles, que aprender a la fuerza, pues saquemos el lado positivo, es decir, porque yo creo que hay una forma de trabajar en la que hay una rentabilidad, en la que se maneja la conciliación, incluso se evitan desplazamientos, mejora el medio ambiente, etcétera, etcétera. Mucho positivo, ¿no? Hay positivo, sí. Es decir, quedemos con esa parte positivo, no lo olvidemos, sigamos trabajando en la línea que están marcando estas tres grandes empresas que tienes aquí hoy, y esto seamos capaces de aplicarlo al 98% del tejido productivo en nuestro país, que son las pymes, que es la gran dificultad. Dale algún consejo a los trabajadores, a los empleados en materia de horarios o a todas las empresas. ¿Algún consejo? Se puede. Es decir, el dueño de tu tiempo no puede ser ni tu jefe, ni tu ordenador, ni tu móvil. Ni la televisión, ni la radio. Es decir, hay una cosa que se llama el dedo que puede apagar todos los mandos a distancia y que literalmente es una responsabilidad tuya. No vale siempre mirar y echar la culpa a los demás, sino que muchas veces también es una cuestión nuestra. Bueno, Elena, durante todo el programa yo creo que han salido retos muy interesantes. ¿Cuál es tu visión final última en esto, en todo lo que hemos dado la vuelta al trabajo en estos momentos en España? No, pues yo creo que por hacer un poquito de resumen, porque yo creo que todos estamos alineados, que primero decir que la vuelta del trabajo tiene muchos aspectos positivos, porque hemos podido determinar que las personas necesitan la relación social, necesitan el contacto, es evidente. Y segundo, que no nos dejemos por el camino todas estas medidas de flexibilidad y de conciliación para situaciones específicas y también para que se incorporen a lo que estamos hablando, a este nuevo modelo donde en corresponsabilidad, como apuntaba José Luis, pues siempre tiene que haber una corresponsabilidad de las empresas y de las personas, el que abordemos este nuevo modelo teniendo esa flexibilidad temporal y espacial como una herramienta para gestionar negocios y también gestionar vidas, ¿no? La vida personal. Sin duda. Ángeles, ¿algo más que añadir? ¿Cómo próximas cosas del Observatorio Generación bueno, y Talento? Pues ya tenemos en el horno nuestro siguiente ciclo de trabajo, que va a ser el modelo de gestión de la diversidad generacional. Queremos hacer un modelo global, ¿no? Sí. Queremos hacer un modelo global donde aparezca la gestión, la normativa que existe no solamente a nivel nacional, sino las directivas de la Unión Europea en este tema, establecer cuáles serían las transferencias de conocimiento de las empresas en este momento con lo que sería la movilidad, ¿no?, de la gestión de las plantillas, que esto tiene que ver mucho con el negocio y, en definitiva, cuáles serían las buenas prácticas para establecer un modelo de gestión de la diversidad. Empezamos el 29 de septiembre constituyendo el comité. Y por último, recordaros que dentro de nuestra página web está el código de principios en generaciona.org. Eso es. Al cual os podéis adherir, tanto personas como instituciones o organizaciones empresariales. Ángeles Alcázar, Elena Cascante, gracias como siempre. Gracias a vosotros. Salvador Lorenzo desde Repsol, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo. Gracias, Me despido también de AXA, de Mireia Muñoz. Muchísimas gracias. Gracias también a Nagar. Gracias, José Luis, por estar con nosotros. No he mirado la hora en ningún momento, ¿eh? Es decir, que he estado tranquilo, flexibilidad, pero me ha gustado mucho eso de autodominarnos, en el tiempo. Gracias, Y a todos ustedes, amigos, más personas, más recursos humanos. Bueno, cada minuto en www.fororecursoshumanos.com. Y el lunes sí, hablamos de salario mínimo con Adirrelab, con la Asociación de Directores de Relaciones Laborales y sobre jubilaciones. ¿Cuánto hay que hablar sobre esto, Que sean felices. El viernes en Valor Salud, en Salud también hablamos cada vez más de personas y salud. Pero es el viernes a las 10. Les espero a todos ustedes. Que pasen una buena semana. Cuídense mucho. Adiós. El Foro de los Recursos Humanos te conecta con la información clave sobre personas en empresas e instituciones, con un estilo propio, desde la comunicación y la cercanía.